Nos vamos preparando para la Semana Santa y sobre todo para la Pascua. Estos evangelios nos muestran algunos símbolos, símbolos que están relacionados con el bautismo. El Evangelio de la Samaritana nos muestra a Jesús como fuente de agua viva, es decir, Jesús es la fuente de la gracia que da vida a nuestras almas, igual que el agua cuando corre por las acequias, riega y vivifica el campo, le da vida, le permite a las plantas crecer, reverdecer, florecer, dar fruto. Cristo es la fuente de agua viva que nos da la vida de la gracia. Después venía el Evangelio del domingo pasado, del ciego de nacimiento, donde Jesús realiza ese milagro, le abre los ojos al ciego, y eso nos muestra que Jesús es la luz. La luz que ilumina no solamente los ojos del cuerpo, sino que ilumina los ojos del alma con la luz de la fe. Nos hace abrir los ojos del alma para que salgamos de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, del pecado, para que conozcamos a Dios, para que vivamos como hijos de Dios. Y el Evangelio de hoy lo podríamos resumir en las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, Cristo es el que nos da la resurrección, nos hace resucitar cuando estamos muertos, y Cristo es el que nos da la vida. Muchas veces hemos señalado que los milagros de Cristo tienen todos un simbolismo, que Cristo muestra el poder y la misión que tiene de parte del Padre aquí en la tierra, lo muestra con sus milagros. Cristo viene a librarnos del pecado, del autor del pecado, de las consecuencias del pecado. Cristo perdona los pecados y muestra con sus milagros que tiene poder de perdonar los pecados. Y Cristo nos libra del autor del pecado, es decir, del demonio. Cristo echa a los demonios temen y obedecen a la palabra de Jesús. Y Cristo vence a las consecuencias del pecado, vence a la enfermedad. Cristo cura a los enfermos. Y Cristo, sobre todo, vence la más tremenda de las consecuencias del pecado, que es la muerte. La muerte del cuerpo y la muerte del alma. Y Jesús muestra que tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo porque resucita a los muertos. Hay tres resurrecciones de muertos que nos cuenta el Evangelio. La hija de un personaje importante de la sinagoga, el hijo de una viuda y la resurrección de Lázaro. Pero de esas tres resurrecciones, esta es la que más llama la atención. Toda la crítica racionalista de aquellos que no tienen fe y que quieren negar la realidad del milagro y explicar los milagros de Cristo por causas naturales, aquí se rompen la cabeza. Son todos aquellos que, guiados por un espíritu sin fe, dicen: no, cuando el Evangelio cuenta que Jesús echa a los demonios, no era un endemoniado, era un epiléptico. Cuando Jesús resucita a la niña, dice: claro, no estaba muerta, estaba dormida, tenía una catalepsia, pero en aquel tiempo, claro, no sabían lo que era eso, entonces creían que estaba muerta. Y siempre le andan buscando la vuelta para negar la realidad de los milagros de Cristo. Pero aquí se rompe la cabeza, aquí no hay vuelta. Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de muerte. Y Cristo hace todo, sabe que ese milagro va a ser un signo decisivo. Cuando le avisan que el amigo está enfermo, ¿qué hace? En vez de correr presurosamente a acompañar al amigo enfermo, no, se quedó todavía 2 días allí. Y después sale cuando tiene 2 días de camino. Es decir, que Lázaro moría en el momento en que a Jesús le avisaban que estaba enfermo. Y Jesús lo sabía perfectamente, pero sabía que eso era para la gloria de Dios. Quería dar ese último signo, ese gran signo, ese enorme signo, como un último llamado, para que los judíos que habían querido matarlo creyeran, que abrieran los ojos a la fe, como un último y enorme milagro para fortalecer la fe de los discípulos. Y entonces se dirige hacia allí. Y después de todo el diálogo que hemos escuchado con las hermanas de Lázaro, hace abrir el sepulcro. Y es la misma hermana la que le dice: Señor, ya hace 4 días que está allí, ya huele mal. Y Cristo hace abrir el sepulcro y manda, muerte, impera, llama, Lázaro, sal fuera, y Lázaro vuelve afuera resucitado. Cristo ha vencido la muerte, y la ha vencido en serio. Aquí no hay ninguna excusa, aquí no hay ninguna fuerza desconocida, aquí no puede entrar ninguna explicación parapsicológica, ninguna sugestión. Hay algunas enfermedades que se pueden curar por sugestión, pero ninguna sugestión puede hacer que un muerto que ya tiene 4 días y que está empezando a podrirse, resucite. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Es el más grande de los milagros de Cristo, después de su propia resurrección. Y este milagro es como la figura de la misma resurrección de Cristo. Cristo resucita al muerto que ya estaba con el Cristo. Y como decíamos, también esto se relaciona con el bautismo. El bautismo nos da la vida. Cuando nosotros estábamos muertos por el pecado, cuando no teníamos vida por el pecado, el bautismo nos une a la pasión de Cristo y en él la sangre de Cristo lava de nuestra alma las manchas del pecado y nos hace nacer de nuevo para vivir como hijos de Dios. El bautismo es un nuevo nacimiento, como le decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. También Cristo es la resurrección, cuando nosotros después del bautismo hemos ofendido a Dios por el pecado, sobre todo por el pecado mortal. Cristo en la santa, en el sacramento de la confesión, de la reconciliación con Dios, nos reconcilia con Dios en la penitencia. Y nosotros volvemos a vivir. Lo que ocurre en la confesión es un milagro, no lo vemos con los ojos del cuerpo, pero realmente es un milagro. Es un milagro grande como la resurrección de un muerto. Y lo dice el mismo Jesús en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa a pedir perdón al padre después de años de una vida de pecado, ¿qué es lo que dice? Mi hijo estaba muerto y ha resucitado. El perdón de un pecado, del alma que está muerta por el pecado mortal, es un milagro como la resurrección de un muerto. Todos estos evangelios nos llevan a la Semana Santa. Decíamos el otro domingo que en la ceremonia del Sábado Santo se reúnen estos 3 símbolos. El símbolo del agua, cuando el sacerdote bendice el agua bautismal. Se reúne allí también el símbolo de la luz, cuando se bendice el fuego nuevo y se enciende el cirio pascual y todos los cirios, como luces que se prenden en la noche esperando la luz del día con la resurrección de Cristo. Y luego la vida, cuando nos alegramos cantando en gloria de que Cristo ha resucitado, de que Cristo ha vencido la muerte. Ese es el camino hacia el cual nos lleva la Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de penitencia, pero la penitencia no es un fin en sí misma. La penitencia es un medio. Nosotros hacemos penitencia ¿para qué? Para volver a la vida si la hemos perdido por el pecado mortal o para que esa vida sea más intensa en nosotros. La penitencia o el sufrimiento nunca son un fin, son un medio que nos ayuda para volver a la vida, para que esa vida aumente en nosotros. La Cuaresma es tiempo de penitencia, pero toda esa penitencia ¿para qué sirve? Para renovar en nosotros la gracia del bautismo. Y renovar en nosotros la gracia del bautismo, que es lo mismo que resucitar con Cristo. Decíamos que este es el milagro más grande de Jesús, pero después viene la propia resurrección de Cristo. Y ahí es donde definitivamente va a aparecer el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Lázaro resucita, pero Lázaro resucita para volver a una vida como la nuestra, o sea, para volver a la vida que tenía antes, y después de eso va a volver a morir. En cambio, la resurrección de Jesús es mucho más que todo eso. Jesús no resucita para volver a la misma vida que tenía antes, sino para volver a una vida que ya no pasa. Jesús resucita con su cuerpo maravillosamente transformado, divinizado, vuelto impasible, vuelto inmortal. Y como la resurrección de Cristo será nuestra resurrección al final de los tiempos por el poder de Cristo. Cristo muestra que ha vencido la muerte. Cristo muestra que ha vencido el pecado. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a alegrarnos en la Pascua, Nos alegramos con la resurrección de Cristo, porque Él ha vencido a la muerte y al pecado, y porque la resurrección de Cristo es el comienzo y es la garantía de nuestra propia resurrección. Después nos muestra el Evangelio la reacción frente a ella. Cristo hace el milagro como un signo de que Él es enviado de Dios, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el que vence a la muerte y el pecado. Y son muchos los que creyeron, dice el Evangelio. Y también aquellos que creían, pero que tenían una fe floja, los apóstoles, las hermanas de Lázaro. Fíjense que las dos hermanas de Lázaro le dicen a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creían que Jesús tenía poder para curar una enfermedad, pero ni se les pasó por la cabeza que el poder de Jesús era un poder infinitamente más grande, que podía resucitar a un muerto. Y sin embargo, creen. Pero así como hay algunos que creen, hay otros que incluso frente a este enorme milagro que es la resurrección de un muerto, se van a emperrar y se van a encerrar más en el odio que tenían a Cristo. Los jefes, los judíos, los fariseos, los personajes importantes de Israel, ni siquiera frente a la resurrección de un muerto quieren aceptar que Cristo, que la palabra de Cristo viene de Dios. Y al contrario, eso y el ver que muchos creyeron en Él los va a llenar de odio, los va a cargar de odio. Y dice el Evangelio, qué cosa tremenda. Decidieron matar a Jesús, y dice más adelante el Evangelio, y decidieron también matar a Lázaro, porque aquellos que lo veían creían. O sea, ¿hasta qué punto el hombre, cuando no quiere creer, cuando no quiere aceptar la palabra de Dios, cuando uno está metido en el pecado, en el orgullo, en la soberbia, y no quiere cambiar la vida, hasta qué punto uno puede endurecerse, encerrarse, volverse el corazón duro? Ni siquiera la resurrección de un muerto es un milagro capaz de hacerlo cambiar. Cristo llama a esos corazones endurecidos con un milagro enorme que tendría que ablandarnos y llevarnos a la penitencia. No, se encierran delante de eso. Aquel que no quiere creer, ni siquiera delante de la resurrección de un muerto va a creer. Para creer hace falta buena voluntad, los ojos sencillos, los ojos abiertos, reconocer la realidad que se encierra en la palabra de Dios. Precisamente, si Cristo llora, nos dice el prefacio de hoy, a Lázaro lo lloró como hombre y lo resucitó como Dios, pero Cristo posiblemente más que por aquel amigo muerto que él sabía que lo iba a resucitar, más que por aquel amigo muerto, Jesús posiblemente tiene que haber llorado por todos aquellos otros muertos que lo rodeaban, muertos en el alma, muertos por el pecado, cerrados a la palabra de Dios, que no querían escuchar, que no querían compartir. La dureza de corazón de los fariseos, la maldad de aquellos que tenían la responsabilidad de dirigir su pueblo, a Cristo le tiene que haber dolido mucho más todavía que la muerte de Lázaro. Y Cristo, que lloró viendo la ruina de Jerusalén, tiene que haber llorado sobre esta ruina de hombres y sobre aquel pueblo que traicionaba la misión para la cual Dios lo había elegido. Pensemos en esto, preparémonos para vivir y para vivir en serio la Semana Santa con espíritu de fe, para resucitar con Cristo. Alguna vez lo decíamos aquí, el domingo de Pascua todos estamos contentos y nos saludamos y nos decimos felices Pascuas, pero solamente tiene derecho en serio a decir felices Pascuas aquel que ha resucitado con Cristo. Aquel que no cambia, como no cambiaron los judíos, los fariseos, aquel que sigue viviendo el pecado mortal, aquel que no se convierte, si dice felices Pascuas, lo está diciendo sin saber lo que dice, o lo está diciendo solamente con la lengua, pero por adentro no ha resucitado. Aprovechemos, este es el llamado de Dios, para pasar de la muerte a la vida, el que está en la muerte del pecado. Y aquel que ya tiene la vida de Cristo, para que esa vida crezca y para que sea más abundante. Y por último, en esta semana próxima, a partir de mañana, tendremos la gracia de la presencia aquí entre nosotros del Santo Padre. de aquel que es el representante de Cristo, el vicario de Cristo en la tierra, el buen pastor al cual Cristo le ha confiado el cuidado de sus ovejas, aquel que es, según las palabras de Cristo, la piedra, es decir, la roca sobre la cual se edifica la iglesia, aquel que tiene que guiar con una palabra que no es palabra humana, sino que tiene que transmitirnos la palabra de Dios y la del Evangelio e interpretarla auténticamente, y tiene el auxilio del Espíritu Santo para no equivocarse cuando enseña verdades de fe y verdades de moral que nos están marcando el camino del cielo. Aquel que tiene la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, de la cual es la cabeza visible aquí en la tierra. Es con esos ojos con los cuales tenemos que mirar la venida del Padre, con un espíritu de fe, ya sea que viajemos, por ejemplo, a Mendoza para verlo, ya sea que nos quedemos cómodamente sentados en nuestra casa mirándolo por la televisión, miremoslo con ojos de fe y no con ojos de periodistas. ¿Qué es lo que le interesa al periodista? ¿Qué es lo que escuchamos en estos días en la radio, en la televisión, y qué es lo que leemos en los diarios? A los periodistas les interesan las cosas más superficiales o las cosas que llaman más la atención, ¿cierto? Decía Chesterton que al periodista no le interesa tanto si un perro muerde a un hombre, sino si el hombre muerde al perro. Eso es una noticia más interesante. No le interesa los 1000 albañiles que estuvieron trabajando sin caerse del andamio, sino el único que se cayó. No le interesa toda la gente honrada que vive de su trabajo, sino que le interesa el tipo que asaltó el banco. O sea, le gustan las cosas raras, las cosas que llaman la atención, y a veces se quedan en la superficialidad o en la tontería, que si el Papa se vio con este o con el otro, que si la comida que le hicieron al Papa era comida chilena o era comida polaca. Todas esas tonterías es lo que más les importa. O si no, el querer utilizar al Papa, cada uno de acuerdo a su conveniencia. El querer transformar la visita del Papa en la visita de un personaje importante, en la visita de un político, en la visita de un diplomático, no es eso. Es mucho más que todo eso. Pero cuando uno lee los diarios, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que agarran de lo que el Papa dice, de lo que el Papa hace? Solamente aquellas cosas que les pueden servir para utilizarla, para presentarlo al Papa parcialmente. Y entonces algunos van a poner de relieve que el Papa en Chile habló de la libertad, está en contra de Pinochet, y los otros van a decir el Papa salió fotografiado con Pinochet en el balcón, y unos se van a enojar por una cosa y otros por otra, pero es lo único que ven. O sea, tratan de interpretarlo como una visita política, como juegos humanos, como si la iglesia fuera un factor de poder, y detrás de todo eso se pierde el misterio de la iglesia. Si escuchamos al Papa, escuchémoslo íntegramente, en todas sus palabras, en todas sus palabras, y no en los discursos seleccionados, cortados, digeridos y mal evacuados por los periodistas interesados y falsificadores. Miremos las cosas de frente, miremoslas en su totalidad, y miremoslas con los ojos de la fe y no con los ojos humanos, buscando esas parcializaciones sectoriales o políticas o los intereses de aquellos que quieren instrumentalizar la visita del Papa. Y escuchémoslo sobre todo en sus enseñanzas. Creo que también lo hemos dicho aquí, pero es necesario repetir. Viene el Papa, todos contentos, multitudes enormes, lo aplaudimos, gritamos, ¡viva el Papa! Sobre todo cuando las cosas que el Papa dice nos están recordando las verdades eternas del cristianismo o nos están recordando los principios fundamentales de la moral. ¡Qué hipocresía la de aquellos señores políticos y legisladores que dicen, no, el divorcio hay que ponerlo después que el Papa se vaya! ¡Hipócritas! Lo van a recibir al Papa, lo van a aplaudir, lo van a abrazar y después cuando se vaya van a votar el divorcio. Nene, no hagas eso que el Papa te está mirando. Nene, portate bien que está la maestra. Después cuando papá se vaya, cuando se vaya la maestra, hace lo que se te dé la gana. el Papa, viene un país sin divorcio, apenas se va, lo metemos. ¿Para qué gritamos viva el Papa si después no lo escuchamos? Si después